La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Bienvenidos al último programa del Callejón del Hambre en el que sonará esta sintonía. En el que sonará esta sintonía, tal y como la habéis escuchado hoy, con el patrocinio de la Cerve. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¿Y por qué es así? Pues porque la Cerve ya no existe. Desde el día 3 de este mes, que fue el último día que abrió, la Cerve ya solamente es un recuerdo. Pero antes de este cerrojazo, del que ya os hablaremos y os contaremos las razones, antes de todo eso, ocurrió algo. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Ocurrió una fiesta de despedida que fue algo increíble, una cosa magnífica de la que no tenemos ni una sola grabación. Eso sí, tenemos unas magníficas fotos que hicieron Manuel Fernández y Azucena Martínez, que están colgadas en el blog del Callejón, ya sabéis, elcallejondelhambre.blogspot.com, donde hay dos slides, uno sobre la fiesta de la Cerve, de la que ahora os hablaremos, y dos sobre grandes momentos vividos por este programa en ese lugar donde se comía también, donde tantos grupos han participado en esa fiesta de la música continua que ha habido en la Cerve y donde, bueno, pues ya nunca más van a sonar notas como estas. Ok, Bea, dedicamos esa canción para ti. No está escuchando, pero eso para ti, ¿vale? Muy bien. ¿Qué se llama? She loves me overtime, baby. She loves me overtime. My baby loving, yeah, love me overtime. When my baby loving, yeah, love me overtime. Yeah, the clock ain't early, no quitting time. When my baby loving. Yeah, love me night and day. When my baby love me, love me night and day. Swing that midnight shift, Lord, till the morning break. Okay. Oh, baby, all right, keep going. Oh, out of sight. Don't stop. Keep going. Keep that. Oh, out of sight. When my baby loves, Lord, love me over time. Oh, Lord, have mercy. Yeah, with my baby loving. your dime. When my baby love me, yeah, love me all the time, yeah. Yeah, the clock ain't 80, no quitting time. Oh, baby, all right. My baby love me all of your time. When my baby love me, love me all the time. Hey. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se pierde una cerveza. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. A mi burro, a mi burro. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dice este nutrio? Llámalo como quiera, hombre. Ah, venga. En el callejón del hambre comemos de todo. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que esta gente del Callejón del Hambre no haya grabado nada, ni una sola nota de todo lo que ocurrió esa noche? Bueno, por dos razones. La primera es que llegan en todas las mudanzas y las obras ese momento en el que alguien dice, oye, ¿dónde está no sé qué? Y se te queda la cara de tonto. Pues esa cara de tonto teníamos porque no sabíamos dónde estaba la grabadora. Con lo cual, ahí no había solución ninguna. Y la segunda razón fue porque fuimos a disfrutar. Simplemente a dejarnos llevar por la música, la bebida, las comidas, las canciones y por la buena compañía. Y pudieron pasar, y de hecho pasaron cosas parecidas a esta. Camembert en la puerta de mi casa y no sé qué voy a hacer con él. Tengo un kilo de queso de Camembert en la puerta de mi casa y no sé qué voy a hacer con él. Puede que da miedo, me tira para atrás cada vez que voy a salir de casa y no puedo atravesar esa puerta. Porque tengo un kilo de queso en el camino que me mira con ojitos cada vez que intento abrir la puerta. Me agarra con su olor, me aprieta y no puedo salir. Thank you. tengo un kilo de queso de camembert. Sí. Y es un verdadero problema porque no puedo bajar a comprar. No, no puedo. Hace días que estoy en casa encerrado. Y llamé, cogí el teléfono. Rey, telepizza, por favor, ¿me trae una pizza de 4 quesos? Soy masoca, ya lo sé. Pido 4 quesos cuando tengo un kilo de queso de camembert en la puerta. No importa. ¿Y qué pasó? Os lo canto. Llamaron a la puerta. Ven. Y fui a abrir y no pude. No pude, no pude, no pude, no había manera. Este kilo de queso de camembert me pegaba a la puerta. Esa presión, ese olor. Y el tío del telepizza detrás. Oiga, ¿ha pedido una pizza? ¿Ha pedido una pizza usted? ¿Sí? No, bien. Al final conseguí con un palo abrir la puerta. Y el tipo del telepizza me dijo: ¿ha pedido usted una pizza? ¿Espera usted esta pizza de 4 quesos? Y no pudo decir más. Porque el pobre cayó desmayado por el kilo de queso de camembert que le atacó en la puerta, lo tumbó y allí quedó con el 4 quesos encima, aplastado por el kilo de queso de camembert. Dios mío, cómo lo odio. ¿Señorita López? Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buena ambiente. Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga. Es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. Y sí, como podréis ver, este programa especial está poniendo además todos los anuncios que hemos hecho en el Callejón del Hambre para la Cerve. Para ese lugar que ya, a partir del día 3 de este mes, ya no existe. ¿Y por qué lo dejan? ¿Por qué Bea y Javi han dejado este negocio después de 12 años de buena comida y buena música en Navalcarnero? Pues porque todo se acaba y empiezan un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto del que intentamos hablar con ellos, intentamos entrevistarles, pero fue imposible. Era una noche para disfrutar. No era una noche para ponerse a recordar y a pensar en qué va a pasar después. No, solamente para disfrutar. Como disfrutamos hace unos añitos, digamos que 3 añitos, con Doctor Divago, que se dejaron caer por la cervecería y montaron un número con la sillatería. ¿Qué era la sillatería? Pues era eso, una batería hecha con una silla y 4 cosas, donde Willy, el batería, nos dio una verdadera lección de ritmo con canciones como esta de los Kinks. Viejo clásico de los Kinks. Thank you.

I go downtown. Police come low, knock me down. Cocaine. Yeah, and I'm running all around my brain. Here come my baby, she dressed in red. Got an old shotgun, gonna kill me dead. Cocaine, yeah, now running all around my brain. Now you come here, baby, you come here quick. Yeah, this old cocaine about to make me sick. Cocaine, yeah, now running all around my brain. Cocaine's for horses, it's not for men. They say it's gonna kill you, baby, but they don't say when. Cocaine, yeah, now running all around my brain. One more time. Running all around my brain. Now you take Sally, Lord, I take Sue. It makes no difference between the two. Cocaine, yeah, now running all around my brain. Cocaine, running all around my brain. Estate quieto aquí. Cocido completo, 12 euros. Ya que eres bruto, Manolo, ¿eh? ¿Me has pegado un tirón? 12 euros un completo. ¡Abuelo, por Dios! Todos los días, cocido completo, 12 euros. En la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. No te lo puedes perder. ¡Pero completo, completo! ¡Por 12 euros! ¡Abuelo! La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y nada más que contaros por esta vez que seguimos bajo los escombros, que todavía estamos de obras. Esperamos volver en el estudio nuevo en poquito tiempo. Que este programa está dedicado, por supuesto, a Bea, a Javi, a todos los músicos que han pasado por la Cerve, a toda la gente que ha disfrutado durante tantos años de la música, a todos los que han trabajado allí, los que han aportado cosas y, como no, a la música, al hambre, a las ganas de seguir haciendo cosas como tienen ellos dos, que pronto, pronto nos darán noticias de su nuevo proyecto. Y ahora solamente deciros eso. Adiós, Cerve. Adiós. ¡Chao! Y por supuesto, ya sabéis, sed todo lo malos y malas que os dejen, porque ellos o ellas siempre son más malos.